Chill down. Ahí va. Oh, pues ya están. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es mi nombre, entonces nos están escuchando. Así es, buenos días, radio escuchas. Esta mañana estamos aquí en el Centro Cultural de México, desde la cabina de Radio Santa Ana. Así es. El día de hoy es julio 14, bueno, 14 de julio, viernes, y ya son las 8:52 de la mañana. ¿Cómo se nos fue el tiempo? Pero okay, tenemos muchas noticias para ustedes el día de hoy. Vamos a iniciar aquí con varias noticias. Muy bien, perfecto. ¿Qué tal que le damos aquí primero con una nota desde La Jornada? Así es. Sobre Brasil, la situación electoral en Brasil y el candidato Lula. Dice aquí, seré candidato en el 2018 pese a la cacería judicial. En Sao Paulo, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, atribuyó su condena de casi 10 años de cárcel a una cacería judicial que está destruyendo la democracia en Brasil. Y proclamó este jueves su intención de presentarse a las elecciones del 2018. Me van a tener que soportar mucho tiempo, afirmó en la sede del Partido de los Trabajadores, PT, al que pidió ser su candidato para la próxima contienda presidencial. Si alguien quiere sacarme, dice, con esa sentencia, tiene que saber que sigo en el juego, aseguró el carismático líder. Un día después de que Sergio Moro, el juez de primera instancia encargado de la operación anticorrupción Lavado Rápido, hiciera pública su sentencia de 9 años y medio de cárcel a inhabilitar a Lula por 19 años para asumir cargos públicos. El cargo en ese entonces fue de que Lula recibió dinero por medio de una corporación para la construcción de una residencia para él y su esposa. Sin embargo, ha habido mucha evidencia contra esto y se han visto movidas por parte de la derecha para básicamente sacar al Partido de Trabajadores de Brasil, tal como se ha visto por medio de recién cuando sacaron a Dilma Rousseff de la oficina por medio formas pues dentro del mismo gobierno, ¿no? Un proceso que no hubo una votación del público, realmente fue sectores del gobierno del lado del partido derecha para sacar a Dilma Rousseff de oficina, y ahora se está haciendo de una manera política estos cargos contra Lula para también sacarlo de ser potencialmente el candidato para presidencia en el 2018 en Brasil. Y aquí sigue la nota, seguimos con la nota, ya que está aquí el internet funcionando. Lula, con 61 años, cerca de cumplir 72, está decidido a pelear de la misma forma que cuando tenía 30. El expresidente, que enfrenta otras 4 causas penales, puede apelar de la sentencia en libertad y solo vería impedida su candidatura si fuera condenado en segunda instancia. Por otra parte, una comisión de la Cámara Bajo rechazó el jueves que el Supremo Tribunal Federal juzgue al presidente brasileño Michel Temer acusado de actos de corrupción, aunque el informe debe ser votado aún en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y así es, este es un poco de noticias desde Brasil sobre la situación electoral y lo que viene para el 2018. Interesante, porque en esa región se ha intentado crear un bloque económico, tal como político, con un rastro más humano, más enfocado en la sociedad y la ciudadanía, los residentes. y no en las corporaciones. Sin embargo, han habido estos ataques políticos a ese nivel, sacando a políticos de conexión popular, desde Dilma Rousseff y ahora Lula, tal como lo que está sucediendo ahorita en Venezuela. Así es, veamos qué sucede ahí en el sur del continente. Naturalmente, pues esa despedida de Dilma Rousseff, pues fue un golpe tremendo hacia el país, hacia Brasil. Pero pues vamos a estar pendientes de qué es lo que pasa, ¿no? Porque pues es necesario saber lo que está sucediendo por allá. Bueno, seguimos aquí en el noticiero, su noticiero popular desde la cabina del Centro Cultural de México. Estamos en las noticias internacionales. Aquí tenemos otras noticias, Hugo, ¿cómo ves? Así es, tenemos una que dice que... ¿Qué? Pues salió un video de Vicente Fox Quesada en donde comenta que... comentó en su cuenta de Twitter, dice: estoy por salir a Venezuela a ser parte de la lucha por la libertad y democracia de esa nación. Esto con el hashtag Fuerza Venezuela. Pues ya hay mucha gente que pues está haciendo planes para ver qué puede hacer por allá. Y pues Vicente Fox Quesada, quien fue expresidente, que fue presidente de México en el periodo del 2000 al 2006, pues está ya haciendo preparaciones para ver qué puede hacer por allá. Sin embargo, pues se dijo bastante que él fue una de las personas que inició esto de los huachicoleros, ¿no? Esta extracción de petróleo en ciertos ductos de Pemex, ¿no? Se hablaba que varios ductos de Pemex iban hacia su rancho, ¿no? Entonces, ya saben, mucha gente ahorita está pensando que en realidad pues está este plan para pues apropiarse también un poco de el petróleo venezolano, ¿no? Entonces él está a favor de la oposición, está en contra del gobierno de Nicolás Maduro, cuando pues Venezuela ahorita tiene una oportunidad impresionante, porque pues está la oportunidad de salirse totalmente de este sistema que ha imperado en el planeta por pues todo el tiempo que lleva, ¿no? Entonces, Vicente Fox está naturalmente en contra de Nicolás Maduro y pues va a ir a ver en qué puede servir su ayuda hacia aquellas tierras venezolanas. Vamos a ver y seguir de cerca, naturalmente, en qué acaba todo esto. Había una tontita por aquí, pero no la encuentro. ¿El petróleo? Sí, sobre la visita de Vicente Fox hacia... Oh, Venezuela. Hacia Venezuela. Pero pues por aquí debe andar. Bueno, mientras encuentras esa notita, Hugo, uh-huh. Quería mencionar, ya que hablabas un poco de esto del petróleo, algo muy relevante en México en particular. Aquí hay una nota sobre la economía desde el financiero, que habla que empresas privadas encuentran gran yacimiento en el Golfo de México. Sama 1 fue el primer pozo exploratorio en aguas someras perforado por empresas privadas, en el que se encontró el octavo volumen de petróleo más alto entre los descubrimientos históricamente registrados. El primer pozo exploratorio en aguas someras perforado por las empresas privadas en la parte mexicana del Golfo de México dio con un volumen de petróleo que lo ubica en el octavo lugar entre los descubrimientos históricamente registrados en el país. Se trata del Pozo Sama 1, perforado a 600 kilómetros de la costa de Dos Bocas, Tabasco, por el consorcio formado por las empresas Talos Energy, Sierra Oil and Gas y Premier Oil, basadas en los Estados Unidos, México y el Reino Unido, respectivamente, cuyos recursos iniciales fueron estimados por Talos en un rango de entre 1.400 y 2.000 millones de barriles de crudo equivalente. Ese volumen sería el octavo en registros de descubrimiento ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos y se compara, por ejemplo, con los 1.034 millones de BPCE calculados en el proyecto de aguas profundas Trion que Pemex explotará junto con la australiana BHP Billiton. En entrevista con el financiero, Tim Duncan, presidente de Talos Energy, explicó que las reservas fueron encontradas bajo primero una profundidad marina de aproximadamente 166 metros, en donde se encontró una gruesa roca en la que posteriormente perforaron 3.380 metros. Los hidrocarburos encontrados, se explicó, son petróleo crudo de entre 28 a 30 grados API, una métrica que está ya por el medio American Petroleum Institute, el Instituto de Petróleo Americano, una medida que lo ubicaría entre los crudos de mediados a ligero bajo estándares internacionales, además de algunos gases asociados, destacó Duncan. De acuerdo con especialistas, esa calidad del crudo encontrado por Talos y sus socios lo hacen útil para las refinerías mexicanas. Al momento, de acuerdo con la empresa, se ha destinado una inversión de $50 millones en el proyecto. Esto sigue más para proveer información y detalles sobre este pozo. Y pues estamos hablando del petróleo en esas zonas. Y si recordamos la ley y los acuerdos de la reforma energética en México, eso tiene una implicación muy grande. ¿Nos pudieras recordar un poco de cómo implica esos cambios a la reforma energética con los eventos que están sucediendo ahorita? Bueno, para empezar creo que hay que mencionar que la reforma energética es impulsada desde aquí, antes incluso que entrara Peña Nieto en presidencia, ¿no? Por allá en el 2011, ¿no? 2010-2011, y fue impulsada por Hillary Clinton. Entonces, todo esto, pues naturalmente hace pensar a la opinión pública. Ha mencionado que estos estudios ya estaban realizados, ¿no? Y pues primero habría que manejar y controlar toda esta zona, y por eso se hace la reforma energética. Se privatiza Pemex en digamos medianamente, porque pues a Pemex no se le permite hacer exploración y perforación, ¿no? Entonces mediante eso pues ya hay gente que se va adueñando, digamos, del petróleo, ¿no? Pues naturalmente si se ve desde aquí con Hillary Clinton, pues podría pues bien beneficiarse ellos, beneficiar a este país por medio de la extracción petrolera en México, ¿no? Y ya pues quien le entre ahí después, pues ya será pues algunas otras empresas que también se beneficien, ¿no? Sin embargo, estas empresas se benefician y benefician a los que han sido los dueños de este mercado internacional petrolero desde el inicio de su historia, ¿no? Por ejemplo, la familia Rothschild, ¿no? Mencionábamos que una de las empresas también que entra al principio de la reforma energética es Lukoil, la cual es una empresa rusa, pero sus dueños pues es la familia Rothschild, ¿no? Así como son los dueños de British Petroleum o pues la gente que también está controlando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces esta gente pues está, digamos, envuelta en muchas cuestiones en donde pues todos los recursos que se generan en el mundo, ¿no? Pues el dinero va a parar hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, pues eso es lo que sucede, ¿no? Y ahorita, pues es curioso que se dice que acaban de descubrir petróleo en México, ¿no? Un poco más de petróleo en México, que pues yo creo que es bastante más, ¿no? Y por eso se hace la reforma energética y por eso, pues entran estas nuevas empresas hacia allá, porque pues naturalmente no quieren que ese dinero entre directamente a México, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay un plan, ¿no? Más allá de eso, o sea, hay un plan ya para ese dinero que se está extrayendo de México, ¿no? Que le tocaría a Pemex y a sus ciudadanos, a los ciudadanos mexicanos, ¿no? Un poco, recordemos que esa era la más grande empresa de México, pues ya ahorita ya le hicieron pedazos, entonces ese dinero que le iba a entrar a México está destinado ahora hacia otra cosa. Entonces, ¿qué es esa otra cosa a la cual estará destinado ese dinero? Esa es la pregunta, ¿no? Porque pues es muchísimo dinero, ¿no? Exacto. Ahorita Venezuela está en un peligro grave, ¿no? Vicente Fox ya va para allá bien preocupado. Aquí tengo la nota, por cierto, ¿no? En donde pues también Venezuela es el principal productor de América Latina, ¿no? En la cuestión del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con todo ese dinero y todo ese movimiento de petróleo en los próximos años? Pues eso es lo que hay que estar bien pendiente, ¿no? Así es, y desde una nota aquí en Telesur del 2015, en julio, dicen que con la reforma energética que impulsa Peña Nieto, las licitaciones petroleras en México estarán destinadas a empresas privadas y consorcios extranjeros. Este era en el 2014. En ese entonces, tales licitaciones estarán destinadas a empresas privadas, en particular consorcios extranjeros. Y dice en particular aquí, la primera ronda de licitaciones incluye 14 contratos en aguas someras del Golfo de México. Y su resultado se dará a conocer el 15 de julio, que en ese entonces en el 2015. Entonces hubo mucha gente en contra de esto en la ronda de la 1. Tiene lugar un momento en que los precios del crudo están a la baja, como también sucede con los ingresos públicos mexicanos provenientes del sector energético. A eso también será una nota que vamos a enlazar con la nota sobre las empresas que han encontrado petróleo en el Golfo de México. Y muy relevante, como mencionabas, ahorita está Vicente Fox en Venezuela. ¿Qué está haciendo allí? ¿Por qué esta visita? Apenas va hacia allá. Es una nota también del Financiero. Dice, Vicente Fox viajará a Venezuela a reforzar a la oposición. El expresidente Vicente Fox habló en la nota dura acerca de las circunstancias que lo motivaron a planear un viaje próximo a Venezuela y qué objetivos tiene en el país sudamericano. Luego de anunciar que viajará a Venezuela para unirse con el movimiento opositor al presidente Nicolás Maduro, Vicente Fox, expresidente de México, dijo que su intención es evitar que la situación del país sudamericano se replique en el país. Mira, está bien preocupado por México. Queremos que haya un llamado internacional para que no ocurran estos atropellos, señaló en entrevista con Javier Risco en La Nota Dura. Por eso, yo no quiero para mi país eso, la demagogia y el populismo. Poniendo las barbas a remojar en mi país, no quiero que jamás tengamos un demagogo, un populista que se adueñe del poder de la vía del engaño, por la vía de las falsas promesas. Además, el expresidente señaló que el gobierno de Nicolás Maduro es incapaz de atender las necesidades del pueblo venezolano. Maduro no tiene idea de cómo gobernar, dijo Fox. No es justo que alguien que se apropió del poder de esa manera esté destruyendo a este país y sacrificando a tantos venezolanos. Fox aseguró que su experiencia en la oposición a regímenes le permitirá apoyar al grupo opositor de Maduro. Todos debemos ser luchadores por la democracia, comentó. En mi caso, muy personal, me tocó, para poder sacar al PRI de los pinos, haber contado con el respaldo del exterior, con la opinión pública internacional. El panista dijo que se unirá a un referéndum de la oposición que tiene como principal objetivo evitar que Maduro consolide su poder en Venezuela. He sido invitado formalmente a venir, dijo. Está muy próxima la entrada en vigor de un nuevo constituyente que ha convocado el dictador Maduro y es un constituyente que tiene el propósito de sostenerse en el poder a rajatabla, concluyó. Y esa es la nota que tiene El Financiero de lo que dijo Vicente Fox, el expresidente mexicano, acerca del gobierno de Venezuela, lo cual es una absoluta estupidez, ¿no? Parece que, pues, te digo, o sea, como si él no pensara que nosotros recordamos que él llegó a la presidencia bajo un populismo y promesas incumplidas, ¿no? Que, pues, como todos los presidentes, todo este diálogo político, pues es una serie, pues lo mismo en todas partes, ¿no? Vicente Fox dijo un montón de cosas que no cumplió, ¿no? Decíamos hace rato, habían incluso saqueo de petróleo, pues se inició ahí con él, ¿no? Bueno, con él se hizo mucho más grande, y si bien sacó al PRI de los pinos, ya regresó y él no hizo más que lo mismo que pues hacía el PRI en su periodo presidencial, ¿no? Entonces, así es, fue exactamente lo mismo. Exacto. Entonces, esas conexiones con lo que está sucediendo en Venezuela y México son críticas de entender, especialmente cuando hay intereses económicos. Tenemos también aquí una un breve segmento que en un ratito les mostraremos sobre la operación contra Venezuela en el Mercosur, que también provee un poco de información sobre la conexión de intentar excluir poderes económicos socialistas al nivel global para la intención de crear pues un caos y implementar pólizas neoliberales en esa zona. Pero antes que nada nos vamos a ir a una breve pausa y seguimos aquí con ustedes en el Noticiero Popular aquí en Radio Santa Ana desde la cabina del Centro Cultural de México. Hoy en día es el viernes 14 de julio. Y ahí les va una rola de Manu Chao. Sentido, me llenó la vida. Ahí estamos de regreso. Eso fue Manu Chao con una rola bien chida que se llama 13 días que no te veo. 13 días que no te miro. Tenemos otra nota aquí, esta es del País y dice: El Lobo, el trono de Heredia y las piezas de oro. Una historia de equilibrismo en México. El hallazgo de una ofrenda azteca de hace más de 500 años ilustra mejor que nunca la sutileza ritual del viejo imperio. Y dice, lo bueno del subsuelo es que hay más tierra que tuberías, aunque sea el subsuelo del centro de la Ciudad de México, una urbe construida sobre el lecho de un lago, una ciudad horadada para llevar la luz, el agua, el metro a todas partes. Hay tanta tierra bajo la gran capital que los arqueólogos siguen encontrando tesoros y algunos resultan sorprendentes. Primero lo que contienen y luego porque nadie los haya encontrado antes que ellos. El último caso es el de la ofrenda de 174 del Templo Mayor de Tenochtitlán, la vieja capital azteca, pese a su nombre. La 174ava ha resultado extraordinaria. Se trata de una bóveda de piedra apenas mayor que una mesita de noche. Excavada a los pies del viejo templo, los arqueólogos dieron con ella hace unas semanas. Alejandra Aguirre, Antonio Marín, del proyecto Templo Mayor, que el próximo año cumple 4 décadas, encontraron varios trozos de coral rojo en la bóveda y debajo, sorpresa, 22 piezas de oro, todas únicas, finas láminas de oro labrado. Pegado a la pared, descubrieron el esqueleto de un lobo que al morir tenía 8 meses. También rescataron varios cuchillos de pedernal, conchas, caracoles y la mandíbula de un pez sierra. Aguirre ha participado en el estudio de otras tantas ofrendas en el Templo Mayor. Dice que quien fuera que colocara ahí al lobo lo puso mirando al oeste, cara a la puesta de sol. Marín, que el día que abrieron la ofrenda traía una playera de cenizo, del cenizo Cruz Azul, cosa que divierte mucho a sus compañeros. Llama la atención sobre una de las piezas de oro, un chimali, el escudo de la guerra de los aztecas. Los arqueólogos calculan que los sacerdotes mexicas encontraron la ofrenda a finales del siglo XV o principios del XVI bajo el reinado de Ahuizotl, predecesor de Moctezuma, el emperador que trataría años más tarde con Hernán Cortés, o sea Moctezuma II. Eso significa que nadie vio el oro en más de 500 años, que pasó una guerra con los españoles y sus aliados, una colonia, otra guerra de independencia, la mano férrea de Porfirio Díaz, la revolución y casi un siglo de priismo sin que nadie la encontrara. No fue por falta de ocasiones. En 1900, el arquitecto Guillermo Heredia y su esposa se instalaron en la casa que había justo encima de la calle Guatemala. Por aquel entonces, la capital instaló un colector de aguas negras sobre el Templo Mayor. Nadie sabía que el centro ceremonial de los aztecas estaba allí. Muchos aún pensaban que yacía bajo la Catedral Metropolitana. El caso es que Heredia y su esposa bajaron una tubería de su excusado al colector. La tubería atravesó justo la ofrenda 174. Aguirre opina que los obreros no se dieron cuenta de lo que estaba ahí, quizá por el coral, porque tapaba el resto de la ofrenda. Heredia luego se haría famoso porque construyó el hemiciclo a Juárez, el que está en Alameda, dice Leopoldo López Luján, director del proyecto Templo Mayor. El arqueólogo se refiere al famoso monumento que mandó construir Porfirio Díaz en homenaje al presidente Benito Juárez por el centenario de la independencia, pero eso fue después, añade, en 1900. El trono del señor Heredia desaguaba ahí. El subsuelo mexicano es rico en tierra, incluso en plata, pero pobre en oro. El templo mayor, el centro ceremonial más importante de la civilización prehispánica, preponderante en Mesoamérica, apenas han encontrado 600 gramos del preciado metal en 205 ofrendas descubiertas junto al templo mayor en 39 años. Solo 600 gramos, una fruslería. El número de piezas, dice López Luján, la ofrenda 174 ocupa el cuarto lugar de las 16 ofrendas que contenían objetos de oro, pero el primerísimo lugar en cuanto a tamaño, diversidad y refinamiento técnico y estético de las piezas. Equilibrio a las tinieblas. Los arqueólogos piensan que algunas de las joyas vistieron al lobo, caso del Chimal, quizá las manitas de oro, el disco sobre el pecho. No parece que haya demasiadas dudas sobre el simbolismo, el lobo y las joyas. Su orientación hacia la puesta de sol constituye un homenaje al gran dios azteca, el dios del sol, Huitzilopochtli, que era el dios del sol y de la guerra. De acuerdo a la cosmovisión mexica, al principio de todo fue obscuridad. Una gran noche, un día Coatlicue, la diosa de la vida y de la muerte, quedó embarazada por acción y gracia de una bola de plumas. El gran dios del sol empezó a crecer en su panza, aguardando el momento de traer a la luz al mundo. Enteradas las hijas de Coatlicue, la luna y las estrellas corrieron celosas a impedir su nacimiento, pero Coatlicue dio a luz a Huitzilopochtli, llegó al mundo ya crecido, el dios sol mató a la luna y desenterró las estrellas, dando equilibrio a las tinieblas y creando así el día. El equilibrio entre el día y la noche resulta difícil de explicar, comparado al de la vida y la muerte. Baste decir que el inframundo mexica es un laberinto tremendo, compartimento por tipo de muerte y muerto. En el caso de los guerreros, los aztecas pensaban que, al morir, acompañaban al dios sol camino a su casa, un verdadero honor. Ahí quedaban un paraíso solar que compartían con las mujeres y que parecían al dar a luz. Huitzilopochtli fue el primer guerrero azteca vencedor en su batalla contra la oscuridad. De los 18 meses que componían el calendario mexica, el 15º se lo dedicaban a él, coincidiendo con el solsticio de invierno. López Luján piensa que la ofrenda del lobo encajada justo ahí fue probablemente, dice, un rito en la conmemoración del dios del sol. Por eso el lobo apareció mirando al oeste, al ocaso, un recordatorio de su victoria frente a la luna y las estrellas. Igual que los católicos recuerdan a Cristo comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, los sacerdotes mexicas, explica el arqueólogo, recordaban así a Huitzilopochtli con un lobo ataviado de guerrero, junto a las joyas típicas de sus hermanas vencidas, una nariguera y orejeras de oro, el lobo mirando a occidente. Y esa es la notita que se avienta el país hablando de este hallazgo, de esta ofrenda, que pues es verdaderamente importante porque pues en este dominio de occidente tan irreverente, digamos, tan... visto de pues lo que opina Trump de México y diferentes personas también, porque pues no solamente es Trump, pues lo que se dice del terrorismo, de Islam, ¿no? Las diferentes culturas pues tenían una una filosofía muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Pues de entrada, el Imperio Azteca no tenía gente pepenando, ¿no? Todos gozaban de comida y techo, ¿no? Y pues vemos que ahorita pues hay gente que pues no tiene comida, no tiene techo, no hay educación, ¿no? Entonces hay unas diferencias tremendas frente a la propuesta actual de Occidente y algunas culturas anteriores. Entonces, por eso es importante comentar lo que sucede en los hallazgos arqueológicos de pues las diferentes ciudades del planeta, ¿no? Y una noticia muy importante para entender la perspectiva y la cosmovisión de una civilización muy grande y increíblemente todo lo que se puede obtener de ahora encontrar artículos pequeños de obviamente había muchísimo más antes. Y lo que comentan los arqueólogos también en esa nota o en esas entrevistas dicen que hay mucho más. Hay mucho más para encontrar en toda esa zona, solamente que hay edificios coloniales que no están dispuestos de destruir. Que dicen no estamos dispuestos y no los vamos a derrumbar, ¿no? Sin embargo, cuando pues llegan los españoles, incluso Cortés se porta buena onda y dice, no, ¿saben qué? No toquen Templo Mayor, pues todo tranquilo, ¿no? Y después llega otro grupo más radical, destruyendo absolutamente todo, esclavizando a la gente que quedaba de los alrededores, porque a toda la gente de Tenochtitlán y de Tlatelolco ya los habían asesinado a todos. Entonces ponen a la gente que vivía a los alrededores a construir con esas piedras pues la catedral, ¿no? Y los edificios de gobierno, ¿no? Los palacios de gobierno. Entonces hay muchísimas cosas allá abajo que pues no han sido descubiertas porque pues hay un predominio naturalmente de Occidente y hay un nulo entendimiento de que pues la historia que ya estaba ahí nos podría abrir los ojos, ¿no? O sea, nos podría de entrada abrir los ojos a educar a un pueblo que pues le hace falta muchísima educación, ¿no? Le hace falta comida, le hace falta agua, le hace falta vivienda, ¿no? Entonces, cómo le hizo esa gente que estaba, bueno, que estuvo ahí desde siempre para mantener a ese pueblo, ¿no? Que incluso llevó a la investigación de el pasto, ¿no? Y transformarlo en maíz, ¿no? Para darle de comer a todo su pueblo y encontrar un montón de variedades de maíz, ¿no? O bueno, modificarlo para encontrar de manera natural las más de 50 y tantas variedades de maíz que crearon de manera natural, resalto, para darle de comer a su pueblo, ¿no? Y no esta modificación que hay ahora, ¿no? Que científicos de los países más grandes del mundo están estudiando de cómo destruir las semillas, ¿no? De cómo modificar las semillas genéticamente en su genética para que sean resistentes a las sequías, para que sean resistentes a las plagas, para que las puedan inyectar con pesticidas y fertilizantes, ¿no? Y sean aguantadoras a todo eso, ¿no? Bueno, pero pues hay mucha información sobre esto. Y seguimos aquí con ustedes en el Noticiero Popular, en Radio Santa Ana. Y vamos a seguir con este tema cuando también vamos a resonar este tema mucho más con los artículos y noticias que vienen, en los días que vienen. También a... Vamos a seguir con una rola y tenemos aquí unos invitados especiales que nos van a dar información sobre las actividades que están pasando aquí en Santa Ana. Así que no se nos vayan, aquí seguimos en el Noticiero Popular. Esa fue una canción que se llama So What de Miles Davis, que fue escrita, compuesta en 1959. Y aquí seguimos con ustedes en el Noticiero Popular, parte de la programación de Radio Santana aquí en el Centro Cultural de México. Y ahora tenemos una invitada muy especial. Buenos días, ¿cómo estás? Platícanos cómo te llamas y también la organización que estás representando el día de hoy o el trabajo que estás haciendo. Primeramente quiero agradecerles por estar aquí con ustedes. Buenos días a todos. Me llamo Rosa García. Soy profesora de danza en el Colegio de Santa Ana College. Pero aquí estoy para promover un programa para niños que va a ser en el verano. Va a ser en agosto 14 al 19 en la Universidad de Irvine, en el Departamento de Danza, donde vamos a tener niños de las edades de 5 a 12 años de edad, donde les vamos a enseñar danzas de todos los estilos. Por ejemplo, el ballet, la danza moderna, el jazz, la música que escucharon ahorita es música jazz. Entonces les vamos a enseñar el jazz americano en la universidad. Y bailes latinos, les enseñaremos a los niños nutrición, también autoestima, cómo promover eso. Y también les damos un paseo en la universidad para que los niños vean cómo es la vida de un estudiante que quiera estudiar la danza o también tal vez quieran ir a la universidad. También les damos lonche. El taller es solamente 6 días. El último día es una presentación que los niños van a hacer con los maestros. Y los niños están allí desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, y les estamos enseñando todos los estilos de baile. Es una experiencia muy buena. Este es el tercer año, pero este año va a ser muy especial porque nos van a dar la oportunidad de poner los niños en el teatro. El teatro se llama Claire Trevor School of the Arts Theater. Es un teatro muy bonito y va a ser algo muy especial porque los niños pueden traer sus padres, sus tíos, sus padrinos, sus familias para que vean cuánto es que aprendieron estos niños en la danza. Es muy bueno. Entonces estoy aquí para promover eso. El programa se llama Shining Stars. Tenemos una página de web donde pueden conseguir más información, un video para que les enseñen a sus niños, son como de 1 o 2 minutos para que se motiven los niños, y si los quieren inscribir, ahí tenemos en la página de web donde los pueden inscribir, y si tienen preguntas, solamente contáctense conmigo. Yo hablo español, los maestros no hablan español, pero ustedes me pueden llamar a mí para ver si tienen preguntas registrándose o algo así. Pues qué increíble que un programa completo y muy importante para esta zona. Platícanos en dónde se pueden inscribir los estudiantes, un poco de esos datos, y te preguntamos ya un poquito más del programa. Claro que sí. Ustedes se pueden comunicar, como estamos aquí en Santa Ana, yo vivo en Santa Ana, me pueden llamar por teléfono, yo puedo ir a sus casas y los puedo inscribir en papel, o si gustan me pueden llamar y lo puedo hacer por teléfono, si gustan. ¿Qué otra manera? Por internet. Si tienen sus adolescentes que saben usar el internet o la página de internet, tenemos un link donde pueden registrarse allí en la página. La página es en Shining Stars. Si se van a www.jazz, que es una JAZZ, y luego una X, y luego change, que es change.com. Esa página, nomás busquen el programa que se llama Shining Stars, Estrellas Brillantes, y luego allí va a estar el link para registrar a los niños. Pues bueno, ahí está el programa muy completo, y pues yo tengo 2 preguntas. Sí. Una, quisiera preguntarte a ti, platícanos de cómo es que te motivó a ti crear este programa o traerlo a esta zona. Bueno, yo tengo como más de 15 años, 20 años en la danza, pero los últimos más o menos como 15 años estuve creando programas para niños. Como les digo, soy profesora de la danza. Me di cuenta muy pronto que muchos de los papás me preguntaban: Miss Rosa, ¿cuándo va a dar clases para niños? ¿Cuándo va a dar clases para niños? Entonces tomé el tiempo, aunque soy mamá, tengo mis 2 hijos, comencé, cuando ellos estaban chiquitos, comencé a dar clases para niños chiquitos en diferentes centros comunitarios en Santa Ana. y pues incluyendo el Centro Cultural de México, por cierto. Ellos fueron uno de ellos, ajá, claro que sí. Muy agradecida porque me encanta lo que están haciendo ustedes de aquí. Pero acumulé como 400 niños que había dado clases dentro de esos 5 o 6 años. Y y pues es la comunidad, ellos querían más y yo les di más. Di clases de ballet, danza moderna, el jazz americano, el folclore, el flamenco, bailes latinos, de todo, ¿verdad? Y pues hace 3 años la Universidad de Irvine, donde yo me gradué, me llamaron porque me habían dicho que habían comenzado un programa para niños en la danza, pero no tenían los niños. Y pues alguien le había dicho de mí y pues me llamaron y me dijeron usted nos podría ayudar. Y le dije, claro que sí, ¿cuántos niños quieren? Porque yo ya sabía que hay muchos niños que les encanta la danza por cualquier motivo, ¿verdad? Entonces les di los niños y pues se ha crecido. Ya estamos en el 3er año y fíjense, ya estaban a estar en el teatro. Estoy bien entusiasmada por eso, pero mi idea es que la universidad se dé cuenta que hay niños que sí de veras les gusta la danza. Hay mucho beneficio en la danza, especialmente en nuestra cultura, ¿verdad? Es parte de nuestras raíces, entonces es obvio. Y yo creo que estoy haciendo algo más grande que a mí misma, porque en la Universidad de Irvine se están dando cuenta. El chancellor, el dean de las Bellas Artes, el que es el director de Bellas Artes, y también la profesora Sharon Ray, doctora Sharon Ray, que es la profesora de jazz americano. Es una señora que me ha ayudado bastante en cómo colaborar con ellos. ¿Y qué tal los cambios que tú has notado dentro de las familias, de los mismos jóvenes, y un mensaje para los que no se están animando todavía, pero que les da curiosidad de quizá participar? Bueno, hay mucho beneficio en la danza y la mejor manera de averiguar eso es que los niños vean la danza. Yo, por ejemplo, tuve mi propia compañía es una compañía que se llama Ekbalam, que en el lenguaje maya significa el jaguar negro, ¿verdad? Entonces es una compañía que yo he tenido y es colaborado con un músico que se llama Martín Espino, y mi trabajo allí era la danza, cómo es que la danza ayuda a un ser humano en los términos de sanación, cómo se sana el cuerpo, qué tipo de ejercicios son esos. Entonces es algo que quiero seguir estudiando, es algo que me introdujeron en la Universidad de Irvine cuando yo fui allí para conseguir mi maestría, y obviamente comencé esta compañía de danza con bailarines para seguir cuáles son los movimientos que sanan el cuerpo, y yo creo que es la cultura, es algo que llega desde adentro en la cultura de la gente latina, y como les digo, hay mucho beneficio que podemos hablar como 4 o 5 horas sobre de esto, pero la mejor manera es que motiven a sus hijos, que es parte de nuestra cultura, lo bailan en las quinceañeras, las bodas y las parties, las fiestas, ¿verdad? Entonces que esta es una buena oportunidad para traer en un ambiente, estando en la universidad, pues obvio. Y yo sé que las familias van a decir, ay, Miss Rosa, pero les va a dar ilusiones a mis hijos para que vayan al colegio, y cómo voy a pagar para llevarlos a la universidad. No se preocupen, hablen conmigo, yo les puedo dar los datos, los resources para ayudarles, donde pueden conseguir beca, etcétera. Una cosa más, que cuando se registren en el internet, en la website, ahí va a decir que va a costar $500. No se preocupen, pónganle allí que están aplicando para la beca, para que sea gratis. Y si tienen preguntas, contáctense conmigo. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros y difundir esta información tan importante. Gracias. Ahí escuchen. Entonces, qué buena forma también de participar en una actividad física y también tener información de la nutrición y en eso el conocimiento de la música en la universidad y todo. Sí, exacto. Es una invitación que no debemos dejar pasar, pues es una necesidad básica, como dices, pues la sanación de un montón de circunstancias, por una u otra razón, pues hemos estado viviendo durante mucho tiempo en algunas personas un poco distraídos por este asunto de la sociedad contemporánea. Llevamos un ritmo de vida a veces un poquito más acelerado del que lo deberíamos y pues qué mejor remedio que pues sacar todo aquello con una buena danza y una buena alimentación, ¿no? Y si empezamos pues desde chavos, imagínate, ¿no? Perfectísimo. Muchísimas gracias por la invitación y pues ahí vamos a estar presentes en UC Irvine. Rosa García, muchas gracias. Y aquí seguimos con ustedes en el Noticiero Popular. Vamos a tocar una canción aquí antes de seguirle con las noticias locales. Ya estamos ya son las 9:48, así que nos estamos aproximando a esa hora. Pero del final. Pero pues una rola, ¿no? Sí, así es. Estamos lidiando aquí con un equipo muy particular, así que les pedimos paciencia y les agradecemos por ella. Les queremos tocar una canción que se llama Campo Alegre, Los Gaiteros de San Jacinto, una música tradicional de la zona de Colombia. Y ahí les va ahorita. Que también invita al movimiento, ¿no? Y a todo este esparcimiento de la mente y la energía, ¿no? Habla del campo, ¿no? Exactamente. Entonces una conexión que también siempre hemos tenido por ahí y pues que debemos tener porque pues de ahí sale la comida, ¿no? Así es. Bueno. De ahí sale la chuleta. Ahí está. Es el internet. Denos chance. Un momentito más. Sí está, ¿no? Yo siento que Bueno, aquí seguimos en el Noticiero Popular desde el Centro Cultural de México. Eso fue el Campo Alegre de los Gaiteros de San Jacinto, en lo que se llama Así Tocan los Indios, un grupo muy reconocido en la zona de Colombia. Así es. Tenemos aquí otra notita que dice: inflación tocó techo, iniciará tendencia a la baja. Eso dice Carstens. Dice, el repunte de la inflación ocurrido a partir del inicio de este año, provocado por el alza en el precio de la gasolina y la depreciación del peso frente al dólar, tocó techo a partir de ahora. Iniciará tendencia claramente descendente, aseguró este viernes Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Creo que no estamos muy lejanos de que veamos ya el nivel más alto de inflación y de que entremos en una tendencia clara de inflación descendente, afirmó Carstens en declaraciones a la prensa después de participar en un encuentro con Robert Kaplan, gobernador del Banco de la Reserva Federal de Dallas. Tocó techo, acotó. En junio pasado, la inflación fue de 6.30% anual, el nivel más alto en 8 años y más del doble del objetivo del Banco de México para los precios. El Banco Central tiene un objetivo permanente de inflación de 3% con un intervalo de variación de 1 punto porcentual hacia arriba o abajo. Para atajar el rebote inflacionario, el Banco Central ha incrementado la tasa de interés de referencia, una medida que tiene a contener la dinámica de la economía al encarecer el costo del crédito para empresas y familias a un nivel del 7% anual. Un aspecto muy importante que hemos reiterado es que la política monetaria que se expresa con el movimiento de la tasa de referencia tiene un efecto rezagado sobre la inflación, dijo Carstens. Es probable que el nivel de la tasa que existe hoy sea congruente con la convergencia a una inflación de 3%, añadió. El Banco de México anticipa que la convergencia a una inflación de 3% anual continúe y se acelere sobre todo al inicio del año entrante. No estamos lejos de haber visto el nivel más alto de inflación, sostuvo. Obviamente, el Banco de México va a seguir muy vigilante de los determinantes de la inflación y actuaremos en la dirección que sea oportuna. Pero tenemos, con base a la información del día de hoy, que es muy factible que no estemos muy lejos de un nivel máximo de la inflación, planteó. O sea, que pues se van a encarecer todavía más los alimentos, la gasolina y todo, absolutamente todo en el país vecino del sur, del cual somos muchísimos originarios, yo incluido en esa lista, lo cual es absolutamente ilógico que Vicente Fox se vaya a Venezuela para ver qué resuelve allá, si pues aquí la inflación está tremenda, ¿no? Hay socavones, se han abierto socavones, ahora se abrió uno en Ecatepec, ¿no? Se abrió en la autopista que apenas fue inaugurada, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué va Fox allá, no? O sea, es completamente ilógico cuando hay un montón de problemas en México, ¿no? Que no han sido resueltos y que, pues, estábamos comentando que cuando fue su gobierno hizo exactamente lo mismo que los gobiernos priistas de los cuales él hablaba pestes, ¿no? Pero pues a ver qué sucede con esta onda de la inflación. Esperemos que pues todo esté muy relax, porque pues naturalmente la gente ya está cansada, el pueblo mexicano ya está muy cansado. También hace poco Mireles convocó a los autodefensas a llegar hacia esa área de la cual él es originario, Tepalcatepec, porque pues también allá hay problemas, ¿no? Problemas muy, muy grandes, muy serios. Sí, así es. El fundador de las autodefensas pidió llevar armas y estar así al es. Pendiente. Uh-huh. Dice, vamos a evitar cualquier confrontación. Lo único que queremos es que nos dejen vivir en santa paz y que se retiren. Uh-huh. Aquí desde el periódico, sin embargo, el doctor José Manuel Mireles Valverde denunció este martes la presencia de elementos del ejército en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, por lo que convocó a grupos de autodefensas a acudir a dar su apoyo a los pobladores. En un video difundido en su cuenta de Twitter, Mireles Valverde alertó que militares habían sitiado Tepalcatepec con fines de invadirlo totalmente y acabar con los grupos de autodefensa de nuestra comunidad. Entonces convocó urgentemente a todos los grupos de autodefensa de la Sierra Costa Michoacana y de la Sierra de Tacítaro y demás pueblos libres donde aún están autodefensas, a que acuden inmediatamente a apoyar el pueblo de Tepalcatepec, pidió. El fundador de las autodefensas pidió llevar armas y estar al pendiente. Vamos a evitar cualquier confrontación. Lo único que queremos es que nos dejen vivir en santa paz y que se retiren. De acuerdo con medios locales, elementos de la policía y el ejército realizaron este día por instrucción del gobierno Silvano Aureoles Conejo, un operativo en Tepalcatepec y en otras localidades aledaños para brindar seguridad a la población. Según en el operativo, las autoridades dieron cuenta del aseguramiento de un vehículo con varias armas de fuego y droga en su interior. Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Sin embargo, se ha comentado que también ese vehículo era propiedad del mismo ejército militar y por eso estaban los pobladores. Bueno, lo que pasa es que abrieron una bodega en donde encuentran un vehículo con droga, ¿no? Pero nadie sabía que había un vehículo con droga ahí. Pues los pobladores que estaban ahí, o sea, pues no se supone que no debería haber un vehículo con droga y llega el ejército y encuentra un vehículo con droga, ¿no? Entonces llegaron pobladores de ahí, ¿no? Dijeron, ese vehículo no es nuestro, ese vehículo ustedes lo pusieron ahí y ustedes pusieron ahí la droga, nosotros no somos responsables de esto, ¿no? Y entonces llegó más gente de Michoacán a intentar someter al ejército mexicano y es por eso que Mireles está diciendo que pues, lo que quieren hacer es otra vez desarmarlos para encarcelarlos y ahora sí que el gobierno mexicano haga de nuevo lo que quiera en esa región y no solamente el gobierno sino también grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Que pues bien se ha visto que pues hay un modus operandi muy cercano uno del otro, ¿no? Entonces por eso se ha comentado que pues el gobierno y la delincuencia organizada trabajan hombro a hombro, ¿no? Obteniendo pues lo que quieren de la ciudadanía y de los recursos naturales que los circundan. Se ve también en por ejemplo en lo del gobierno espía, ¿no? Que el hashtag gobierno espía que en Pegasus, ¿no? En este malware Pegasus que pues es un sistema de espionaje que pues es vendido al gobierno mexicano también por Hillary Clinton. Hillary Clinton ahí mete su cuchara para vender programa de espionaje al gobierno mexicano y el gobierno mexicano en lugar de utilizarlo para investigar a la delincuencia organizada, lo investiga incluso a periodistas, ¿no? Carmen Aristegui, el hijo de Carmen Aristegui, la gente que está defendiendo los derechos humanos de los desaparecidos en Ayotzinapa, ¿no? O sea, muchísima gente es investigada, pero pues no se habla de la gente que es investigada en el crimen organizado, ¿no? Entonces es totalmente ilógico que, pues, no resolviendo lo de Ayotzinapa, ¿no? y muchos otros casos, ¿no? Tlatlaya, muchísimos otros casos, es ilógico que pues suceda este asunto del gobierno mexicano que está enviando a su ejército hacia estas áreas en donde hay gente que está cansada naturalmente de todas estas prácticas y que organiza a su pueblo en autodefensas para intentar sobrevivir ellos, ¿no? Sin delincuencia organizada, ¿no? Y no que les manden al ejército para que los encarcelen ya organizados y siga habiendo este saqueo de recursos naturales, ¿no? Que pues ha reinado desde pues inicios de la historia, ¿no? De eso es de lo que está cansado el pueblo. De eso precisamente. Uh-huh. ¿Hay alguien ahí? Sí, supongo. Un breve y si no, pues ni modo. Aquí estamos nosotros. Una breve prueba, pues, es que el micrófono aquí está. Okay. Un caprichudo el micrófono. Y seguimos aquí en la cabina del Centro Cultural de México y eso fue su noticiero popular. Obviamente muchas más noticias que están saliendo ahorita en los medios de comunicación, incluso sobre que la ONU advierte que la franja de Gaza es inhabitable bajo el bloqueo israelí. La gente de allí ahorita está pasando una situación en donde tienen solamente electricidad por 2 horas al día y eso es lo más... Cuando está de buenas la gente que maneja la electricidad por aquellos lugares, ¿no? Así es, entonces le dejaremos esa nota también para que ustedes la vean en Radio Santa Ana. Y recuerden que estamos aquí 2 vierneses al mes. Hoy nos tocó, el viernes que viene les toca al compañero Jaguar y le seguimos nosotros el que viene. Recuerden, también el Noticiero Popular está aquí el lunes, el miércoles y el viernes de 8 de la mañana a las 10 p.m. Así es, con bastante información para usted, que se mantenga informado de una manera un poquito diferente, informado, digamos, alejado del mainstream media, de las corrientes... principales de la información, que pues si vaya la información es difícil obtenerla, ¿no? Imagínese uno intentando informarse de la gente que patrocina a todos estos políticos y empresarios corruptos, ¿no? Imagínate. Sí. No quiero ni pensarlo. Hay que mantenernos informados de todos los eventos y cosas que están pasando a nivel local, regional y internacional, que esas mismas movidas suceden a cada escala y nos quieren engañar. Así que... Bueno, nos han engañado por... Nos han engañado, nos quieren seguir engañando. Pero y sí. Aquí tenemos una plataforma muy importante que próximamente vamos a estar en el 104.7 FM como radio. Y si gustan dejarnos un mensaje, también estamos en la página de Facebook Radio Santa Ana. Allí dejen su comentario y vamos a seguirle. Así es. Pero te iba a decir que podemos sortear esos engaños. Entonces, pues una forma de sortear esos engaños es informarse de una manera diferente, como lo hacemos lo intentamos hacer aquí. Otra forma es asistir con Rosa García y su grupo de danza allá en UC Irvine, en la Universidad de Irvine. Pues son diferentes formas de las cuales uno puede ir evadiendo todo este cúmulo o bombardeo que nos intenta mantener sometidos los gobiernos, religiones, empresas y demás. Pero creo que ya es hora, ¿no? Así es, y hay una buena canción por ahí que sacamos, solo que se me olvida su nombre. Y era una... Quizá tú te acuerdas, una muy importante. Sí. Si me dejas hacer memoria mediante unas ciertas pistas. Era un compañero chileno que tiene un nombre de... Che. ¿O Che Sudaka? No, no era Che Sudaka. Código. Uh-huh. Algo código. Chao, Pekín. Romper el código. Uh-huh. Y aquí les va esa rola. Ya para terminar aquí el día de hoy en el. Sí, porque Che Sudaka son españoles, ¿no? Estos españoles. Estos son argentinos. Sí. Se llama romper el código. Algo muy importante, especialmente con los temas que platicamos el día de hoy. El día de hoy. Así es, hay que intentar romper los códigos que nos tienen oprimidos, ¿no? Que nos mantienen en la ignorancia, que nos mantienen en la ignominia, ¿no? En la obscuridad. Recordemos que por eso el dios Huitzilopochtli se reveló, ¿no? Y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, ¿no? Muchos años antes de Cristo, incluso, ¿no? Sorry, Cristo. Una disculpota, pero pues aquí ya existía toda la banda, ¿no? Una disculpa, y seguirá, que no se conocieron en ese entonces. Y seguirá existiendo. Sí, bueno, me refería a la actual civilización occidental, o bueno, a lo que se ha transformado. Claro, quizá pudiéramos haberlos transformado a ellos mucho antes de llegar a esto. Uh-huh. Pero bueno, aquí les va entonces, chao Pekín, romper el código en Radio Santa Ana. Nos estamos escuchando. Hugo, muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Bye. Llega, te pega como pega el hambre a la hora de la cena. dale precio a impunidad. Yo vi morir, yo vi matar por abuso de la autoridad. Yo vi morir, yo vi matar por total precio a impunidad. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres.